Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Groggies número 11, toma 2, para el 16. Si ves que se me volvió a olvidar la fecha, para el que de septiembre, 16. 16 de marzo. Del año 2012 al año siguiente. ¿Qué tenés en septiembre? No contame. Sé, no tengo idea. Al año sí le pegué 2012, último año del mundo. Excelente. Pero bueno, ¿qué más, Eduardo? Muy bien, sí. Por aquí como solo, ¿cierto? Sí, hoy falta Arnaldo, que creo que es la primera vez que falta. Él no ocupa, ¿verdad?, mucho espacio, pero sí se siente su ausencia en todo caso. No se pierde un traste o un quinto piso. Esa es una cosa miedosa. Él se ha pegado de un avión fallando. O sea, tuvo que ser algo muy extraño para que no haya venido hoy. Bueno, sí. Un saludo para Arnaldo, entonces. Donde sea. En cualquier lugar del mundo. Donde lo tengan atrapado y que no pueda venir hoy. Esperamos contar con su asistencia dentro de 8 días. Esperemos que sí. Y esperemos que oiga el programa. Sí, por supuesto. Bueno. Sería lo mejor. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? A ver, esta semana, metámonos de una vez a las noticias y arranquemos de una vez, que ya que vamos un poco tarde para no demorarnos mucho. Esta semana sale el nuevo iPad al mercado. ¡Qué bien! O sea, eso lo habían anunciado hacía tiempo. Pues esta semana que estamos grabando, cuando ustedes lo oigan, creo que ya va a ser la semana pasada. Pero bueno, la cosa es que ya está rondando el nuevo iPad, que lo habían anunciado así acerca de un mes, pero ya lo van a empezar a vender este fin de semana. Es un aparato interesante. A mí me sorprendió bastante la resolución de la pantalla, que es, sí, creo que el doble de la resolución del anterior en el mismo tamaño. Entonces lo que logra es una pantalla de una gran densidad de píxeles donde las fotos se van a ver muy bonitas. ¡Qué belleza! Sí, se van a ver muy bonitas. Es un procesador más rápido, obviamente, tiene más memoria, bueno. Es un aparato interesante, pero cuando yo vi la noticia del nuevo iPad, bueno, yo no soy muy fanático de Apple, eso yo creo que lo digo a todos los programas, yo creo que ya todo el mundo es consciente de ello. Sin embargo, yo suelo estar muy pendiente, por ejemplo, de las conferencias de ellos. Yo las sigo con atención porque al fin y al cabo, así no me gusten directamente los productos de ellos, son conferencias muy importantes porque muestran tendencias. Por lo general, cuando Apple hace algo, cuando Apple anuncia alguna cosa, es muy común que uno diga, ah, bueno, varias de estas cosas las vamos a empezar a ver en otros productos. Ellos son de los que siempre han puesto una tendencia que se va a seguir. Entonces, aunque el producto no me interese, yo trato de estar al día con ellos. Sí, no, es que la idea no es solamente criticar y decir no me gusta, sino mirar lo bueno que tiene. Mirar de pronto lo bueno. Lo bueno que tiene y lo que queramos o no se nos va a venir encima. Porque como algo de lo que comentamos del programa anterior que vos no estuviste, es que ellos tienen suficiente poder económico, suficiente poder desde el punto de vista de la opinión del consumidor para imponer sus ideas buenas o malas, porque las han tenido de ambas índoles. Pero entonces lo que me pareció curioso fue que a pesar de que yo suelo hacer eso, esta vez no. A mí esta vez me dio pereza ponerme a leer, me dio pereza buscar información, me dio pereza. Por ejemplo, hay algunos podcasts donde hacen seguimiento en vivo de la conferencia y son muy buenos programas, son muy divertidos. De hecho, el de CNET, por ejemplo, es muy bueno y esta vez me dio pereza. Sí. Entonces yo creo que lo que tengo es pereza tecnológica. Es que eso se está viniendo encima, ¿no? Sí, o sea, como que nos estamos saturando, ¿o qué? Yo creo que nos estamos llenando de tantas cosas que ya casi que... Todo nos da lo mismo. Todo, no, y prácticamente ya nadie quiere guardar o saber de que me voy a almacenar algo en la memoria, que me voy a acordar, así como hacían nuestros abuelos. Que les tocaba ejercitar la memoria para muchas cosas. Y se sabían el calendario de todo el mes. Ellos lo tenían en la cabeza, ellos tenían muy presente las fechas, los cumpleaños, los eventos, las reuniones. En cambio, yo cuando ahora pone la gallina. En este momento, para acordarme de mi cumpleaños, de pronto es por la intención de los regalos, pero absolutamente sí, ando perdido con los demás. Es más, tengo anotado, como para variar, en algún equipo tecnológico, sea mi teléfono, mi correo, bla, bla, bla, todas estas fechas. Sí. Porque cuando eso se pierda, nos encartamos el día del cumpleaños de la esposa. Cuando usted menos piense, recibe su garrotazo. Exacto. Afortunadamente, ella no escucha este programa, así que no corre peligro. Pero es verdad. Si en este momento lo que uno no tenga ya anotado, se encartó. Y donde eso se nos pierda, donde eso se nos dañe, se nos fue la mitad de la memoria. No, y no solamente fechas. Hablemos de cosas concretas. Hoy en día, averiguar quién sabe hacer una fórmula X, quién sabe hacer unas configuraciones X, unas cartas, que es lo más común. La gente no busca, ya no tiene ya eso. No busca nada una de suma. Hay gente que hasta un porcentaje Busca en su computadora. Ajá. O que no, es que sumas sencillas. Yo he visto gente que tiene que hacer una suma sencilla. 16 más 12. Y sacan el celular y si no, cometen la burrada de este hombre. Entonces, el asunto es que, bueno, nos hemos vuelto muy dependientes de la tecnología, eso creo que es innegable, pero también creo que hasta cierto punto, por esa dependencia y por esa omnipresencia tecnológica, hemos perdido un poco el asombro, hemos perdido un poco como eso que teníamos cuando éramos chiquitos y nos mostraban un muñequito que bailaba y uno quedaba encantado mirando el muñequito. Claro que sí. No, y no solamente esas cosas tan simples. Pongámonos a ver hoy en día, en la gran mayoría de las instituciones educativas, universidades, etcétera, se evidencia mucho en las aulas de clase cómo los alumnos llegan después de una jornada, 8 días de clase, vuelven a la clase y se puede preguntar por lo que ocurrió en la clase anterior. Prácticamente, si se acuerdan que vinieron a clase, era mucho. Ajá. Porque todos llegan perdidos. Profe, ¿y en qué íbamos? ¿En qué íbamos? Entonces, mira que la tecnología, de cierta forma, está desplazando esa virtud de lo que es la memoria. Uh-huh. Y eso nos conlleva a problemas de aprendizaje muy serios. Sí. Y a muchas personas. O sea que el teléfono inteligente nos está embruteciendo. Prácticamente estamos cambiando de cerebro, pensaría yo. Estamos transfiriendo muchas de las funciones de las que antes teníamos que tener, las estamos transfiriendo a los aparatos que en este momento ya están muy accesibles y muy presentes para todo el mundo. Es tanto así, Iván. Mira que ya, lo más general, vamos a leer un libro. Ah, sí. Hay gente que le gusta coger, descargar el libro, pero ponerlo a que una máquina se lo lea. A que lo lea. Es que, o sea, me encantaba eso, cuando mi mamá me leía los libros, los cuentos. Pero ahora uno llegar a que una máquina lo coja a uno y se guinde ella a darle un libro, o sea... Y el audiolibro en este momento es muy popular porque se supone que... Pues mucha gente dice, es que yo no tengo tiempo, es que no me da tiempo, entonces aprovecho mientras voy al trabajo, mientras monto en el bus. Pero hay dos cosas que de todos modos... Yo recuerdo una conversación que nosotros teníamos hace muchos años con unos tíos, con mi papá, hablando de leer en una pantalla. Que leer en una pantalla no es cómodo. Sin embargo, habían ciertas pantallas que eran más aptas para leer. Pero en esa época lo que decíamos que probablemente nunca se iba a poder reemplazar era el simple placer de tener un libro en las manos, de sentir el papel. Y eso que hoy en día hay muchos dispositivos que ya no se han acercado a eso. Las tablets hacen que la lectura sea mucho más cómoda, pero la gente ya no busca ese placer de tener el libro. No, pero no creas, Juan David, todavía hay gente que va y compra los libros legalmente y se sienta su rato y le dedica y los lee, los interpreta, los siente, sí, ¿cierto? Exacto. Los... Que estamos en unas generaciones donde venimos de personas que ya supuestamente los ponen a leer unos libros en el colegio y eso fue todo lo que leyeron. Ah, sí. Se leyeron, de resto... Se leyeron Cien años de soledad y La rebelión de las ratas y no más. El hombre y el mar. Sí, el viejo y el mar. El viejo y el mar. Y es lo que le ponían a leer en el colegio y no se acuerdan. No. Y porque es que, ¿qué pasa? Cuando uno le ponen a leer algo en el colegio, eso es horrible. O sea, uno no le saca gusto a esos libros porque le toca. Exacto. Entonces, no es por gusto. No es por gusto. Es porque le tocaba. Hoy en día creo que la lectura está más enfocada a todas estas redes sociales. Sí, la gente lo más que lee es Facebook. Es Facebook, los Twitter y no más. ¿Y te acordás que eso era una cosa que estábamos hablando con Arnaldo en estos días? Sí. Que él preguntaba, ¿para qué diablos sirve Twitter? Pues él no es fanático del Twitter. No creo es Twitter. Creo que nunca lo había usado. Y cuando se metió al Twitter, él dijo, ¿cómo es posible que yo solamente pueda escribir 140 caracteres? ¿Yo qué puedo decir en 140 caracteres? O sea, ¿cuál es la función de Twitter? Fue lo que él se preguntó. Exacto, no. Esas son tecnologías que de todo el mundo debemos conocer y debemos aprender a manejar. Que no se vuelvan una pasión para nosotros. Pero mira que... Pero para mucha gente sí. Claro. Hay mucha gente que se pega del Twitter a leer y a escribir. Y de hecho, yo pensaría que lo que le dijimos a Ronaldo ese día fue que Twitter sí tiene una función muy importante, que es darnos lo esencial de la información. O sea, no es carreta. La gente va a Twitter a buscar noticias porque encuentra las noticias precisas. Y entonces, ¿sabes qué está pasando? Lo mismo que vos decías ahora. Así como estamos transfiriendo muchas funciones de nuestro cerebro a los teléfonos, Twitter está transformando la forma en que leemos. Porque es que hay mucha gente que lo único que lee en todo el día es Twitter. Yo pregunto algo. ¿Todavía habrá gente que se escribe cartas? A mano. Bueno, por allá nuestro ausente Arnaldo levantó la mano, parece que él escribe cartas a mano, sí, pero es que recordemos que él es un dinosaurio radioaficionado. Aprovechemos que él no se puede defender pero hoy. Yo quiero hacer una analogía con lo que tenemos hoy, la tecnología, los Twitter, el Facebook, sí, etcétera, el correo, con lo que había ahora años. Yo no me imagino a mi mamá y a mi papá, hola, ¿cómo estás? Carta va bien, ¿y tú? Carta bien. Cartas de 140 caracteres. Exacto. Y que se demoren 2 o 3 semanas. O sea, creo que en esa época los mensajes eran más poéticos. Sí. Había más romanticismo por el medio mismo. Exacto. Tenía que haberlo. Y ¿sabes qué? Me parece muy triste que eso hace que se muera todo un género que a mucha gente le gusta, que es que uno, cuando uno ve por ahí los libros, cartas de Simón Bolívar a no sé quién, y todo un libro de cartas, y para la gente que le gusta la historia, que es fanático de estos personajes, era muy interesante. Por ejemplo, cuando uno ve intercambios literarios entre Jorge Luis Borges y no sé quién más, es leer las cartas de esa gente, era muy interesante. Entonces, en un futuro vamos a tener el libro de los Twitter de tal presidente. O será, no es lo mismo. No es lo mismo. O ponete a pensar, ¿será posible encontrar en un futuro no muy lejano, llega una época en que se fue la luz, entonces nadie escribe, nadie habla, nadie todos dice nos nada? Quedamos incomunicados cada uno en su caverna sin internet. ¿Dónde saco las noticias? O sea, ya no va a haber quien vaya, escriba a mano, saque una hoja, no sé, una impronta, etcétera. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un periódico? Para serte sincero, este fin de semana, pues porque necesitaba un clasificado. Pero para eso no está de remate.com, pero por que lo no están afiliados con nosotros y no nos patrocinan. Pero por lo general, trato de hacerlo a través del celular. Sí, es que eso es lo común. Ya uno tiene en el celular agregadores de noticias pesar, o la página del... A pesar de que ya los periódicos son a color. Sí. Lástima que no sean en vivo como los de las películas por ahí de Harry Potter. Ah, sí, que no se mueven, pero... Pero bueno, la idea es que... Yo creo que la última vez que yo leí una revista fue la última vez que estuve donde el odontólogo. Uy, sí. Probablemente. Porque esa espera es mortal. Sí, porque allá no hay nada más que hacer. Ese día de pronto tenía el teléfono descargado. Y eso si uno tiene el teléfono descargado. Porque si no, sacó el teléfono y juego Plants vs. Zombies. Sí, excelente. Yo creo que por eso es que en esta... Está, bueno, una época donde la capacidad intelectual se está viendo muy ligada a un aparato. Sí. Y hemos visto... A uno le dicen que uno es inteligente si uno sabe manejar. Y miremos, por ejemplo, que a veces se hablan de... han aparecido genios por ahí, pero mira que es diferente a la época anterior. Anteriormente llegaba cualquier persona y se le notaba por encima la capacidad, el pensamiento, el razonamiento. Hoy en día la persona razona mucho, pero si es pegado de un computador, de resto... La mitad del razonamiento lo hace Google. Prácticamente. Sí. O Wikipedia, en peor de los casos, Wikipedia, que no nos patrocinan, pero bueno. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Al fin y al cabo, eso es público. Entonces, sí, realmente, sí, y yo recuerdo que hemos... Pues, por ejemplo, yo me he ganado, y somos culpables todos, creo, yo me he ganado más de un elogio de cuenta de Wikipedia. Yo me he ganado más de un elogio de cuenta de Google. Me llaman por teléfono, es que estoy encartadísimo con este problema. A veces problemas de lógica matemática, a veces de esos problemas clásicos que uno debería, que uno los resuelve. ¿Cómo es que se sacó un IVA? No, ni siquiera, o por ejemplo de estos que a un joyero le llevaron tantos pedacitos de cadena y cuál es el número mínimo de soldaduras que se necesitan, que el joyero me dijo que eran 4 puntos de soldadura, pero hay una forma de hacerlo con 3 y sale más barato, que es un problema así como clásico de ese estilo. Sí. ¿Vos crees que yo me acordé cómo era eso? Yo le dije, no. Yo le dije muy serio al que me está preguntando, espérate un momentico, este problema, yo lo voy a pensar porque yo sé, tiene su problema, dame un segundito y yo te llamo después. Después vaya, prenda Google, busque el problema, vea la solución, y el man quedó convencido de que yo sabía mucho. Pero si no fuera por Google, todos seríamos unas bestias. No, mejor dicho, yo no me quiero imaginar el presidente sin su BlackBerry o sin su consejero sin su BlackBerry, donde sí. Le están diciendo, dígale al patrón que por ahí están boleando. O peor, en nuestro caso, el expresidente. Donde a ese man se le caiga Twitter, ahí no, sí pues, quedamos es... Yo me imagino. Y mira que todo este tipo de aprendizajes que nosotros teníamos, lectura, escritura, eran formas muy prácticas y repetitivas, que es lo que normalmente... Que a uno se le queda. Exacto, que se queda guardado. Veía yo, por ejemplo, un modelo, esta semana haciendo una tarea con mi hija, y estamos haciendo unas sumas. Para mí era muy fácil yo sumar 5 más 5. Uh-huh. Para mi hija, inmediatamente cogía sus dedos. Cuando hemos visto, o hemos vuelto a ver, que de pronto en este campo de la educación, de todo esto, utilicemos estos métodos antiguos o, digámoslo, tradicionales, que el aprendizaje sí era significativo. Es más, le decía yo, ¿qué hace uno sin la parte de abajo de la nariz para contar? Uno, sí, dos, tres. O sea, amigo, eso es imposible. Yo no me imagino poniéndome los dedos en otra parte para contar. Si no es debajo de la nariz. Sí, así es, te acostumbraste. No, y yo, por ejemplo, veía a mi hija. Y yo nunca le dije, póngase los dedos aquí. Y ella inmediatamente... Lo hacía naturalmente. Yo, por ejemplo, yo cuento con dados. Cada vez que yo tengo que hacer ciertas operaciones matemáticas con números, entre comillas, complicados, y no hablo de grandes cifras, por ejemplo, cosas tan simples como a veces sumar 7 más 8 o cosas de esas que son sencillas, pero que en la cabeza a uno le patina un poquito. La tabla del 27. Yo me imagino un montón de dados y empiezo a contar punticos. Eso es como, ¿por qué? Porque en el colegio, de la forma en que nos enseñaron, uno fue desarrollando esos métodos. Esas habilidades. Cosa que un teléfono, una calculadora no te permite desarrollar. Lo que más extraño me parece es que, mira, que la gran mayoría de nosotros fuimos ilustrados con un abaco. Sí. ¿Y quién de los que estamos aquí utilizan un abaco? No, más que quién de los que estamos aquí utiliza, ¿quién sabría? ¿Quién sabría? Porque a nosotros nos tocó, pero ¿usted cree que usted se acuerda? Deja la olla. Por allá está tratando de levantarme la mano desde lejos. Yo vi un abaco y le dije a mi hija, utilízalo para sumar. Entonces, por lo general... ¿De dónde se prende? Por lo general, mi hija, pues ya le habían hecho su ilustración y arrancó de izquierda a ir cogiendo las casillas, desde el cuento de las unidades, de cena y centena. Sí. Cuando yo iba a empezar a enseñarle a ella, a mostrarle cómo hacer, yo cogí desde la izquierda el abaco. Yo no me acordaba absolutamente. Yo sé que eso trae unas pincitas y que sí. Y yo cuento de a una, listo. Pero para mí no era significativo, que es que arrancamos desde unidades, de cena y centena, y que hay un orden, y que así le enseñaron. Es más, mi hija me regañó y me dijo, papi, por ahí no es por el otro lado. Y tenía toda la razón. Me sentí como si nunca hubiera pasado por la escuela. Entonces, observemos que ¿en qué está basado eso? En que nosotros estamos pegados de toda la tecnología y hasta para hacer cálculos tan simples utilizamos una calculadora. Por ejemplo, yo no me imagino a mis abuelos que tenían sus fincas de ganado, sus cultivos, sumando ganado, sumando bultos, sumando todos estos productos a punta de calculadora. Ajá. Ellos simplemente decían, sí, ya tiene, ese señor hace como un año le vendió 220, 30, lo que sea, y me pagó tanto. Ahora y ellos vos tenían te pagan... todo eso en la cabeza. Exacto. O el tendero clásico que cogía el cartón largo de los cigarrillos. Eso y ahí sí te hacía toda la suma, y te hacía una suma de todo el mercado. Escribía bajita la mano 50, 60 cifras y eso empezaba a sumar con una velocidad. ¿Qué le decía a uno? Rectifique. Y uno, ¿qué va a rectificar? Pues no me creas. No. O sea, no. Y lo más simpático... Uno se ponía a veces a seguirles que la cuenta. Y estaba uno en el tercer reclón y él ya terminando. Llevo tantos. Llevo tantos. Y uno como que se equivocaba y uno, no, sí, él tiene la razón. Sí, yo le creo porque no hay nada más que pueda hacer al respecto. Me toca creerles. Exacto. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí viene un problema y es el asunto de un reto que enfrenta la educación hoy en día. Y es que de todos modos, pues por mucho que queramos, por muy tradicionalistas que queramos ser, la educación tiene que avanzar, ¿sí? La educación por su naturaleza misma tiene que moverse con los tiempos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para integrar las nuevas tecnologías en las aulas, pero sin que se vuelvan un obstáculo? Porque todo lo que acabamos de decir, porque es que yo aprender a sumar en un teléfono, eso no me va a enseñar la esencia de las sumas. Me va a enseñar, o sea, no podemos convertirnos en gente que la educación sea aprender a manejar las máquinas. Exacto, no podemos. ¿Cómo hacemos para que la tecnología se nos vuelva una herramienta, pero para algo que ya interiorizamos? Porque es que corremos el riesgo de convertirnos en dinosaurios. Prácticamente. De decir, es que en mi clase no se puede sacar tal aparato que si todo el mundo lo tenga. Si hoy en día todo el mundo tiene ciertos tipos de aparatos, ¿qué podemos hacer para aprovechar eso? Porque es que eso es un recurso. La tecnología es un recurso que está ahí. Y no solamente aprovechar eso, aprovechar esa capacidad intelectual que tenemos los seres humanos, que la estamos dejando a un lado por todos estos equipos. Uh-huh. Entonces se vuelve el asunto de cómo balanceo las dos cosas, cómo aprovecho la tecnología sin dejar que nos perjudique. Yo me quedo, por ejemplo, asombrado cuando me siento a hablar con los familiares míos y ellos les hacían aprender la historia patria de pe a pa. Ah, sí, se sabían todas las fechas. Es más, en medio de esas conversaciones hay un tío mío que coge un relato, creo que es de una carta Manuelita de Simón Bolívar o viceversa, no sé, y la relata como si la estuviera leyendo, la tuviera en la mano. Ajá, tiene casi que la dramatiza. Es más, pregúnteles a ellos por el himno de Colombia y se lo saben completico. Todas las estrofas, que ni todas siquiera sé cuántas son. Estrofas. Porque son más de tres. Son como 14. Yo tenía un cuadernillo, cuando yo era muy pequeñito, tenía un cuadernillo, estaba todo el himno amarillo. Nacional, y a mí me dejó sorprendido. Yo, el himno nacional tiene tanta estrofa. Pija, hay uno que no le hacen cantar sino tres, y la sí. Tercera uno se le olvida. Sí, es correcto. O sea, yo creo que aquí la gran mayoría de los colombianos no sabemos el himno antioqueño, es porque en algún momento hemos tenido contacto con el fútbol. Sí, pregunte y verá que una persona que no vaya a fútbol no se sabe la primera estrofa. No se lo sabe, se lo menos, o por lo menos hay que hacer un buen esfuerzo de memoria para recordarlo. Uf, vea, se lo el pongo himno así antioqueño. Ay, Jesús. Hay gente que sabe toda esa historia. Yo creo que a mí me daría trabajo recordar los últimos 5 presidentes de Colombia. Completamente. O sea, a mí me daría trabajo, porque justamente estaba aquí haciendo el ejercicio y creo que me acordé de 2 o 3 y ahí llegué como un punto nebuloso, como que se me confundió el orden, como que no sé si estaba, o sea, no sé cuál inútil venía antes de cuál otro inútil, ¿sí? Entonces, es difícil y compare eso con lo que vos decís, o sea, se supone que somos una nueva generación, se supone que deberíamos ser mejores que la anterior, se supone que recogemos toda esa experiencia, pero nos ha servido para muy poquito. Yo sí creo. O sea, yo no me imagino mi hija que llegue el día de mañana a preguntarme, papi, ¿usted qué sabe de Simón Bolívar? Pues lo único que le alcanzo a decir es que tenía caballo y tenía machete. Porque de ahí no para allá... Y que ese man no le... No, él no sabe de espada. El machete, espada, lo que rula, lo que ni eso pues, ni cosa cortaba. Sí, sí. Entonces mira que vos anteriormente, en alguna ocasión yo lo hice con mis familiares, preguntaba qué sabían sobre Simón Bolívar, y fue una charla alrededor de 3 horas, muy productiva. Muy interesante. Muy interesante, sí, porque es que ahora se saben, todavía esa historia está, pero como se enseñaba, por ejemplo, la historia patria, en la época de ellos, era muy menuditica, o sea, era muy explicado, era muy puntual. Muy el detalle, ellos muy el detalle. Entendían muy bien todo lo que ocurría. Yo por ejemplo... No hablemos de cosas tan lejanas. Yo todavía no entiendo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial completamente. O la Revolución Francesa. Sí, o sea, yo no sé todo lo que se movía ahí. Yo no entiendo cómo que hablan de todas las fuerzas, que a cada rato sale que el regimiento de no sé dónde, que la batalla de no sé qué. Que la religión, que no sé quién, que y no sé dónde. Y en cambio ellos sí tenían un concepto muy claro de los bandos que estaban, de quién dirigía, de cuál era el problema, la pelea, la ideología. Y se ponen a pelear también, entre otras cosas. Se ponen a pelear apasionadamente. No hable de los godos porque... ¡Ave María! Eso es una cosa brava. Excelente, sí. Entonces, tenemos que empezar a mirar desde nosotros mismos, desde nuestras aulas, desde nuestro entorno, desde nuestros hogares, ¿por qué no? ¿Cómo dejar estas... volver a utilizar todas estas herramientas tradicionales y no volverlas de segundo plano, como las tenemos hoy? Pero el problema es que tampoco podemos dejar la nueva tecnología de lado. O sea, tenemos que integrarlo, tenemos que conseguir una aplicación de Abaco para el teléfono, ¿será? No sé. ¿Será? Ay, no sé. ¿Por qué no? Debe existir. No, además que sí. Yo me imagino que ya hay un Abaco en el teléfono. Tiene que haberlo, vamos a tener que buscarlo, porque pues sí, no sé. Yo no, de verdad, yo me ponía a pensar, yo no entiendo qué podemos hacer para mezclar eso, porque es que el hecho es que innegablemente en este momento, los computadores son parte de la vida de todo el mundo. Y el sistema educativo, empezando desde el colegio debe preparar para eso, para la interacción cotidiana. Por ejemplo, en mi colegio nos daban clase de mecanografía, en máquinas de escribir. ¿En serio? Sí, clases de mecanografía había en mi colegio. En máquinas de escribir viejas, de esas duras que se pegaba si uno escribía muy rápido, ¿sabe? Todas esas cosas. ¿Pero era por qué? Porque se consideraba que eso iba a ser una habilidad útil, y de hecho lo ha sido. Sí, cuando claro. Yo he llegado a veces a un trabajo o algo, la gente se queda asustada y dice que, oye, ¿usted cómo escribe tan rápido? Yo, es que en mi colegio había clases de mecanografía y eso todavía me sigue. ¿Sabes que yo aprendí la mecanografía o la digitación gracias a un trabajo de 300 hermosas hojas en el colegio? ¿El trabajo de qué? Era un trabajo de sociales donde tenía que coger país por país, pueblo por pueblo, a decirle qué era lo económico, político, social, etcétera. Y yo me puse de animado porque tenía tiempo y usted sabe que cuando famoso. Uno se va metiendo... en el cuento, y cogí una máquina que había en la casa y empecé ta, chuseografiando hasta que fui poniendo los dedos, ¿ya? Sí. Cuando terminé el trabajo, era ya una completa secretaria. Entonces, yo creo que la idea es acercar por todos los ángulos a la tecnología. Sí, porque es que el colegio, pero el sistema educativo, nos tiene que preparar para lo que es una herramienta omnipresente. Sí. O sea, tenemos que, la gente no puede salir con miedo a la tecnología, porque si la gente le tiene miedo a la tecnología, cuando lleguen a un ambiente profesional, o ni siquiera un ambiente profesional, puede ser el ambiente social, eso los va a embestir y los va a arrollar. Sí, entonces tenemos que buscar un equilibrio entre esos dos puntos. Y me parece muy complicado. Me parece muy complicado. O sea, yo realmente no sé cuál sea la solución. Porque mira que otro inconveniente que también se ha venido presenciando como para la lectura, es que vos ya en muchas partes en internet encontrar los resúmenes. Ah, sí. Que por lo menos en nuestra época nos tocaba ir a buscar el resumen. El libro del resumen. El libro del resumen. Del resumen. Era una trampa, pero era una trampa, digamos, intermedia. Sí, por lo menos nos tocaba leer. Por lo menos. Aunque fuera el resumen, nos tocaba leerlo. Por lo menos nos tocaba leer. ¿Cómo buscar, cómo hacer o cómo diseñar una herramienta que nosotros tengamos que leer? Que obligue a leer a la gente. Sí, que obligue a leer a la gente. Porque es que, pues digamos que habrá quien diga, ¿no? Es que yo en Twitter leo, yo en Facebook leo, yo el correo leo. Pero no es lo mismo leer 3, 4, 5 líneas a vos sentarte un párrafo con un libro. Estructura, con y me acabo de acordar algo que es muy, pero muy lógico. Conozco gente que tienen problemas de concentración, de aprendizaje. Vaya ver cuando ha visto usted una persona que se siente al frente de un computador y no se concentre. Eso es verdad. Pero es que ahí viene otro aspecto, y es lo siguiente. Yo alguna vez leía, pues justamente estaba leyendo una parte donde mencionaban que es que el internet es la forma natural del cerebro absorber la información. Es decir, un libro no es una forma natural para uno absorber información. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona el cerebro? Mira que el cerebro realmente se distrae muy fácil. El cerebro está mirando muchas cosas a la vez. Sí. Uno oye, uno escucha, uno ve, entra una persona, sale otra. Uno mira, alguien nos hace señas. El mosco del colegio que siempre nos regañaban cada que lo miramos. Y internet, un navegador normal, nos ofrece eso. Hipervínculos que me permiten romper la estructura del texto para ir a algo que me pareció más relevante y de pronto después devolverme si lo considero o irme por otras ramas. Entonces, en ese sentido, internet es la forma natural, pues, o la forma en que está estructurada internet, es una forma mucho más natural para yo recibir información que un libro como tal. Entonces, hay quienes dicen que el problema es que hay que cambiar la literatura. Y es una posición muy fuerte, muy interesante, que yo creo que de plano no se debe descartar. O sea, yo no sé si estoy de acuerdo del todo, pero mira que analizándolo así, tiene mérito. O sea, ¿por qué no pensar en crear libros y con hipervínculos? Y libros que por su naturaleza le peguen más a esa forma del cerebro. Porque es que justamente que lo que vos decís, ¿no? Cuando... No, sí, o sea, eso se está empezando a desarrollar. Pero la cuestión es que se conviertan, digámoslo así, en una forma literaria reconocida, en una forma literaria respetada, que no sea lo que decíamos, usted sentase, porque es cuando usted sentase en un computador y como vos decís, una persona se concentra en el computador, pero es porque el computador le ofrece muchas cosas. El computador no te da tiempo de aburrirte. Vos estás mirando esto y me salió un globito que me dijo una cosa y puedo ir a mirar. O sea, exacto. Estoy haciendo multitarea y de alguna manera eso es lo que permite que el cerebro descanse de una cosa mientras hace otra. ¿Será que es una forma más efectiva de absorber el conocimiento? De eso valdría la pena buscar estudios, pues, que yo no los conozco. Habría que... Porque puede ser que sea más efectivo esa manera, si está bien enfocada, esa manera que yo sentarme a leer un capítulo de un libro tradicional. Entonces, de pronto, lo que habría que buscar son estrategias educativas que incorporen eso. Que no sea leas este capítulo del libro, no. Que sea, ve esta página y empiece a seguir los enlaces, los hipervínculos de una manera, y que de una manera controlada te vayan llevando, pero que tu cerebro no se canse de leer un libro. Mira que, por ejemplo, también, ¿por qué no retomar esa parte de la lectura a través de libros gráficos? Como le enseñaban a no leer. Como le enseñaban. O sea, claro. Vos veías un libro, pues, en tu primaria, y todo lo que había en esa hoja ya tenía una representación gráfica, que es como nosotros los humanos interpretamos más fácil las cosas. Claro, porque uno no sabe leer, pero uno ve las imágenes y las va asociando. A diferencia de coger un libro, que es solo texto, el único muñequito raro es una raya, y listo. Y ya. Y eso obviamente cansa los ojos, cansa el cerebro. Entonces, en ese sentido, la tecnología sí se puede utilizar para estimular la lectura, pero tenemos que crear libros que aprovechen la tecnología para hacer más que una simple lectura. Libros enriquecidos, lo que es lo que durante tanto tiempo hablábamos de la multimedia, que uh-huh. eso era una cosa que hace 10 años estaba en boca de todo el mundo. Y en este momento hay lectores electrónicos de libros, como el Kindle, como las tablets, que te permiten coger un libro y, digámoslo así, como en los DVDs que traen comentarios de los actores y comentarios. Yo hace poco leí acerca de un libro que tenía muchas de ese material adicional. Entonces, que vos leías el libro, pero mientras vos leías, podías ir a consultar este material complementario donde uh-huh. el autor te hablaba desde de cómo se hizo el libro y de las cosas interesantes del libro, o hasta ampliar ciertos temas particulares que no están cubiertos sobre el texto principal, o a ver un ejemplo en video de cómo se hacen las cosas. Y en muchos libros esto es una ayuda muy grande. Por ejemplo, libros instruccionales, que a vos te expliquen cómo hacer ebanistería, cómo hacer un mueble, cómo hacer una silla. Esos son temas que se pueden enriquecer muchísimo con la ayuda de los videos. Y fuera de eso, vivimos en un mundo acelerado. Sí. Y todos los días se acelera más. Totalmente. Si vos coges un libro de 200 páginas, vos inmediatamente no miras la primera hoja, sino miras la última. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Eso es lo primero que uno mira siempre. Entonces, cuando vos empezás a leerlo, ya tenés un presupuesto de tiempo. Ya usted está con una mentalidad, me va a demorar un resto para leerme esto. Ya uno está haciendo los cálculos, ¿será que sí vale la pena? Cuando va en las 50 ya va aburrido, a no ser de que el libro sea de una trama que sea muy interesante. Que sea muy interesante para el gusto de cada quien y que termine de leerlo. Por ejemplo, yo no me veo en los zapatos de una persona que se siente a leer un libro de drama, de suspenso, de terror escrito. ¿Por qué? Listo, yo me imagino el man poniendo, clavándole el cuchillo, degollándolo, cualquier cosa. Sí, pero entonces, eso a vos que no te llama. Cuando yo estoy leyendo y me estoy imaginando como toda esa película, yo ya estoy perdido. Sí, a vos no te da. Vos tenés que buscar libros que sean de tu interés. Exactamente. Sí, que sean cosas que a vos te sí, obviamente eso siempre ha sido un problema. Por ejemplo, a mí en general, en términos generales, me gusta mucho leer. Leer pues de mucha cosa. Y para mí, por ejemplo, la tecnología ha sido una gran ayuda en ese sentido, porque es que yo con la tecnología yo no dejé de leer. Yo antes me pasó lo contrario. Yo en mi teléfono puedo en cualquier momento estar cargando 10 libros y puedo leer el que yo quiera y terminé este y otro y a la hora que quiera y no los tengo que cargar debajo del brazo. Para mí, por ejemplo, eso antes ha sido una ayuda. Yo de hecho una época en la que por diferentes ocupaciones en la universidad dejé de leer bastante y cuando conseguí un teléfono inteligente yo lo que hice fue volver a empezar a leer porque ahí tengo una herramienta mucho mejor. Entonces miremos que realmente estas herramientas no son obstáculos como tal. Exacto. Pueden ayudar mucho si sabemos cómo utilizarlas y si sabemos cómo enfocarlas. Entonces la invitación sería a que no dejemos las áreas tradicionales del saber por la tecnología, sino que las complementemos y busquemos las maneras en que eso nos puede ayudar y equilibrar esas Las dos, porque ese es el punto que para mí sigue siendo un enredo. ¿Dónde encuentro el punto de equilibrio? ¿Dónde encuentro el sitio donde me voy a quedar, donde es suficiente de lo viejo, suficiente de lo nuevo, para que de verdad sea productivo y se enriquezcan ambas cosas? Porque es que es enriquecer la historia con la tecnología y que la tecnología se enriquezca con todos esos temas también. Y no dejar de utilizar nuestras capacidades. Exactamente. Entonces, la tarea para esta semana es conseguir un abaco para el teléfono. ¿Listo? Exacto. Y le hace un libro, así sea el viejo y el mar. No, el viejo y el mar es muy bueno. De hecho, sería muy buena idea. Sí, que es cortico, es fácil, o El Principito. El Principito es un libro muy bonito y que se lo lee usted en media hora. Es muy bueno. Entonces esta semana les vamos a dejar con recomendación literaria, El Principito y el Viejo y el Mar, con recomendación informática, búsquense un abaco. ¿Y hay alguna otra o nos vamos ya con la canción? No, yo creo que ya con este nos vamos la canción. Bueno, entonces, hasta luego. Esta vez vamos a escuchar algo distinto, porque aquí siempre hemos puesto canciones en inglés. Vamos a poner una canción. Vamos a poner un colombianazo. No, pero casi. Una canción de Alberto Cortés que me volví a encontrar hace poquito, que me gustaba mucho hace mucho tiempo, y se llama Instrucciones para ser un pequeño burgués. ¿Cómo? Para que la oiga ahorita. Y de burgués. Sí. Excelente. Y ahí nos dejamos entonces hasta la otra semana. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Para ser un pequeño burgués, ciertamente hay que estar preparado. Aprender un poquito de inglés y modales de superdotado. Por aquello de ser o no ser, es preciso tender muchas redes, habitar un coqueto chalet y soñar con un nuevo Mercedes. La mujer de un pequeño burgués deberá procurarse un amante y vencer por detrás el estrés.